en la conquista del corazón de los hombres a través de la misericordia de su Hijo. Ella va a preparar los corazones de los hombres para que Cristo pueda establecer su morada en ellos. Ella va a realizar esa acción en el corazón de los hombres y los hombres se consagran a ella. Ella tiene dominio absoluto sobre el corazón de los hombres. Eso hace que ella pueda trabajar plenamente en el corazón de los hombres y va a pedir al Señor el vino que nos falta. El vino significa el amor, el vino de muy buena calidad, el mejor, que se da al final, que dicen los comensales. El buen vino se pone al principio. ¿Cómo es que tú lo has guardado para los últimos tiempos? Así, para los últimos tiempos se guarda el mejor de todos los vinos, el amor de los últimos tiempos. Lo que habla San Luis María Griñón de Montfort, los apóstoles de los últimos tiempos van a ser los apóstoles y discípulos, o discípulas también, de la Santísima Virgen María. Y para continuar un poquito lo que hablamos el domingo pasado, que vamos a hablar mañana también de la misericordia, pero en el contexto de la situación actual que vivimos. Recordemos que el domingo pasado hemos leído el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es importante ir a las fuentes mismas en este momento de crisis. Si esto confunde a la gente es porque ya está confundida antes, porque el catecismo y el código no pueden confundir a las personas. Si eso, haber escuchado eso les produce a alguno confusión, es porque creo que hay que arreglar un poquito algunos problemitas, porque por ejemplo a los jóvenes les confunde que uno les diga que no pueden tener relaciones prematrimoniales. Les confunde a algunos matrimonios católicos decirles que no pueden ellos cambiar de pareja cuando las cosas no funcionan. Entonces, también es importante que entiendan, y no entienden, por qué está mal el aborto, o por qué está mal drogarse, o por qué ir a los antros, ¿verdad? Son lugares peligrosos, más peligrosos que estar darle la mano a uno del coronavirus, ¿verdad? Mucho más peligroso es meterse en un antro, porque en ese lugar no está Dios. Dios no habita en el lugar donde intencionalmente se va con la guardia baja de las pasiones por si acaso algún pez pica en el anzuelo. Entonces sí, sabemos de las maldades, no nos tenemos que hacer los inocentes. Sí es grave la situación. En la situación concreta que vivimos son las autoridades civiles las que deben dictaminar leyes y nosotros como cristianos debemos obedecerlas, ciertamente que tenemos que obedecerlas, porque toda autoridad viene de Dios, toda. A no ser, y ahí viene el tema, este es el problema, está aquí, a no ser que legislen contra la ley natural o la ley divino positiva o contra los principios cristianos, la dignidad humana o la libertad de culto. Ahí tenemos que ponernos muy firmes, que me corten la cabeza. Los apóstoles salían contentos de ser flagelados porque obedecieron primero a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer con confianza y con amor las indicaciones de nuestros obispos y de las conferencias episcopales. Los fieles están dispensados, según muchos, creo que todos los obispos, dispensan del precepto dominical por la situación concreta y han pedido a los sacerdotes que no celebremos en público por la situación concreta hasta nuevo aviso, que se supone que es lo inmediatamente que sigue, o sea, lo más pronto posible, y es ahí donde nosotros queremos insistir. No es que uno no tiene que obedece con dolor, pero obedece porque duele dejar el culto, y también el que manda le duele que uno tenga que dejar el culto también, pero acá viene el tema. Hay que luchar con todas las fuerzas del alma, los pastores, los obispos, sacerdotes, los que somos pastores, para que las ovejas no tengan hambre, no desfallezcan sin el pasto, que es la Eucaristía. Cristo es el pastor y el pasto. Es la única vez que hemos encontrado en la historia de la humanidad que el pastor es el pasto. Y si ellos no van al pastor, no tendrán el pasto, que es la Eucaristía. Lo que hemos indicado nosotros es que todos los laicos deben participar como también los sacerdotes, los obispos, a buscar soluciones, discernir, como nos pedía el Papa. Hay que buscar nuevas formas rápido, porque está el peligro de caer en una iglesia gnóstica, hay que tener mucho cuidado, etc. Proponer en espíritu de obediencia siempre, como tantos sacerdotes van inventando cosas muy hermosas, movidos por el amor de Dios y al prójimo, como poner, por ejemplo, bocinas en las iglesias, confesar a la gente en carros, salir en avión, a bendecir con el Santísimo Sacramento, esos gestos tan hermosos que inspira Dios a las personas. ¡Qué hermoso! Eso es lo que queremos. Todo católico debe luchar. Eso es una iglesia viva, siempre en el espíritu de la santa obediencia, pero lucha. Y acordándonos siempre que no hay nada superior al mandato del amor. Nada superior al mandato del amor. Por amor, uno, amor real, objetivo. Por salvar un alma yo no tengo que estar obedeciendo, pues ya no sería obediencia, sino hacer caso, ¿verdad? El amor está por encima de todas las cosas. Luchar con Dios también. Los obispos luchan con Dios, por lo menos deberían, el Papa también. Nosotros, sacerdotes, debemos luchar con Dios y todos los fieles debemos luchar con Dios. Como lo vemos en la vida de Abraham, que se puso a luchar con Dios a favor de Sodoma y Gomorra. Señor, si encontrara 50 justos, haría, si fueran 40 y si fueran 30, está peleando, está luchando por amor y eso le encanta a Dios. Pedid y se os dará. Movete por el amor a las almas, muévete, pastor. ¿Dónde están tus ovejas? ¿Por qué no me suplicas? ¿Por qué no caes de rodillas? Pelea conmigo, pelea, tomas tus armas, ahí las tienes, pelea conmigo. Como peleó Jacob, toda la noche con el ángel y le venció. El ángel representaba a Dios. Como luchó también Moisés con los brazos en alto, como lucha la Santísima Virgen para detener la ira de Dios contra la humanidad por los pecados. Así lucha la Santísima Virgen. Hay un libro del Beato Palau Quart que dice, un libro donde dice la lucha con Dios y nos enseña cómo Cristo luchó en el huerto de los olivos por nosotros. Una lucha amorosa, maravillosa. Son esas luchas que van a quedar eternamente registradas en la historia de la salvación porque son luchas de misericordia contra la justicia. Luchas de misericordia contra la justicia, que aunque no se oponen, se complementan, sin embargo, hay que luchar, como la Virgen está luchando permanentemente y Cristo misericordioso ante su Padre. Hay que luchar. El Espíritu Santo inspira y actúa también en los fieles laicos. El discernimiento de espíritu es para todo cristiano y debemos pedir luz y discernir. Acá por ahí en México hemos pasado un poquito una experiencia un poquito dura porque hemos tenido las persecuciones religiosas. Entonces esas persecuciones que se han dado han dejado unas huellas. Porque ustedes saben que los cristeros iban ganando la batalla, pero quisieron, el gobierno quiso dialogar con la iglesia con un falso diálogo, un falso ecumenismo, algo, una trampa, y trampa, ahí hay que abrir los ojos. Porque le hicieron entregar todas las armas y le prometieron todo, que iba a haber paz, de todo. Cuando entregaron las armas, mataron y fusilaron a todas las cabezas de tantos laicos santos que lucharon con valentía. Y como dice este escritor Meyer francés, al principio la inmensa mayoría de los obispos era favorable a los arreglos. Después se fueron dando cuenta que metieron la pata. Bueno, le erramos, ¿qué va a ser? Pedimos perdón y seguimos adelante, pero aprendamos de los errores pasados para que en el momento actual no nos tiendan una trampa. Entonces, dice Meyer, al principio la inmensa mayoría de los obispos era favorable a los arreglos. Arreglar, arregla. Pero si van ganando, es que se la veían mal los otros. Y como los otros mienten y no les importa mentir y robar y no tienen Dios, no tienen moral. Pero nosotros tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Dice, sigue diciendo Meyer, y hasta hubo alguno que comparó a Portes Gil, el presidente que le siguió a Calles, que gobernó 2 años justo en ese momento, con el emperador Constantino. Miren, hasta lo dice Meyer, este historiador. Bueno, nos equivocamos, pidamos perdón, pero no volvamos a caer en los mismos errores. Entonces, nos pusieron leyes durísimas, durísimas. ¿Qué hicieron? Que todos bajen la cabeza, nos humillaron, nos tienen como un perrito. ¿Dónde está la dignidad? Somos cristianos, reconoce, cristiano, tu dignidad. Levantemos la cabeza con firmeza, con fuerza, porque la debilidad de los que deben luchar hacen que los contrarios se fortalezcan más. La cobardía de los buenos fomenta la valentía de los malos. Entonces eso tiene que ser una experiencia. No miedo, cuidado, no. Cuando queramos reaccionar, no podrás levantarte. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, velar, tener cuidado, rezar, pedir y ser astuto como serpiente, estudiar, pero manso como paloma. Manso no significa que tengas que bajar la cabecita, que te la corten. No, Señor. No, Señor. Porque Dios me va a pedir cuenta de esta leña, de todo lo que yo he hecho por Él. La fortaleza es una virtud y la sacamos de las virtudes cristianas. Solo dejamos la humildad malentendida, que es el que baja la cabecita. Eso es humildad malentendida, por favor. No. Y la fortaleza, la virtud de la fortaleza, el sentido sobrenatural de la fe, tenemos que tener en cuenta que también el pueblo participa. El sentido sobrenatural de la fe del pueblo de Dios, del cual nos habla frecuentemente la Lumen Gentium y también el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es eso? Ese sentido sobrenatural de la fe, el sensum fidei que tienen los fieles, es una manera que Dios tiene de dar a conocer su voluntad, claro que siempre guiado por el magisterio de la Iglesia. Y aquí lo explica, la Lumen Gentium dice, ese sentido sobrenatural de la fe del pueblo de Dios, según lo recoge muchas veces la tradición, son las que aparecen en las definiciones dogmáticas populares, en la canonización de los santos, es lo que llaman el sensus fidei. La inteligencia de la revelación se realiza en la Iglesia a través del sentido sobrenatural de la fe. ¿Qué es esto? En la historia, la Iglesia siempre tuvo en cuenta la reacción popular de la gente sana, que donde ve que el Espíritu Santo suscita en el pueblo fiel, el pueblo santo, porque la Iglesia es santa. Entonces la Iglesia interpreta, por ejemplo, cuando estaban por proclamar el dogma de la Teotocos, la Madre de Dios, el pueblo se levantó antes de eso a hacer procesión. Teotocos, gritaban, ¡viva la Teotocos! Bueno, ya se dieron cuenta que el dogma estaba cantado. O sea, el Espíritu Santo había suscitado en el pueblo y había iluminado a la jerarquía de la Iglesia. Y la jerarquía, interpretando, porque siempre es guiado por la jerarquía, interpreta eso y entiende que Dios a través del pueblo se lo está pidiendo. La canonización de la Madre Teresa de Calcuta, prácticamente lo mismo. Es una aclamación del pueblo. El Espíritu Santo mueve el corazón de los hijos para el unánime consensum fidei del pueblo de Dios. Y eso aquí no se consideró. No se pide explicación ni se pide a ver qué opinan los laicos, qué podemos... No, tú haces, te metes ahí y te quedas ahí en el closet. No, Señor, son Iglesia, están llamados a tomar las armas, las más tremendas armas que superan la bomba atómica y la bomba nuclear. Y es más tremenda esta lucha, más que cualquier guerra que haya existido en la Tierra, porque es un combate contra los príncipes de este mundo, contra las tinieblas, porque nuestra lucha no es de carne y sangre, virus, no virus. La lucha nuestra es con los espíritus que se cierren en los aires. Si esto no lo entendemos, no entendemos para qué tenemos que luchar, ni jamás entenderemos que la Iglesia es militante, ni jamás entenderemos que vamos a ser juzgados por la lucha que hemos hecho en favor de los demás, no solo propia. A una persona se la conoce en momentos difíciles, en las pruebas, cuando está muriendo, por ejemplo, cuando vienen persecuciones, cuando viene la guerra, la peste, el hambre, pero también se conoce así a las instituciones. La falta de luz, la falta de verdad, la falta de discernimiento, ahí nos damos cuenta, No, no, primavera. Primavera, invierno. El invierno de la iglesia. Esto es el invierno de la iglesia. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Es así. No temo el juicio de los hombres, sino el juicio de Dios. No me molesta que hablen mal de mí. Me preocupa no ser recibido por Dios como un pastor que ha defendido sus ovejas y ha ladrado en los momentos de prueba. Sus centinelas son ciegos, dice el Señor a Isaías, y se lo hace proclamar. Sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores, acostados, amigos del buen dormir. Ojo, hay que ladrar. No hay problema que ladres un poquito de más. El tema es que ladres. Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos, dice el Quijote. Que vamos a seguir instruyendo porque es la manera de dar a luz al acto de la voluntad, la instrucción, el conocimiento. Así sucede en Dios. Las procesiones divinas se dan de esa manera. No aparece un acto de amor en Dios con un orden lógico o de naturaleza, lógico según nosotros, de naturaleza en sí misma, hay un orden. ¿Cuál es el orden primario de la naturaleza en Dios o lógico? Que primero se conozca a sí mismo y luego del conocimiento de sí mismo proceda una idea sustancial que es persona, porque es lo más perfecto que hay en Dios, y que en la mutua mirada entre el Padre y el Hijo proceda el amor. Pero no procederá jamás ese amor si el Padre primero no se conoce. Si un cristiano no puede amar, no puede dar la vida por los demás, que es el amor supremo, si primero no conoce. No amará jamás a Dios si primero no conoce. Es como llevar a un niño por las orejas a la Santa Misa arrastrándolo. Ve a misa. Al otro domingo lo arrastra. Ve a misa. Y ve a misa. Ese niño no sabe para qué va a misa. Y los padres no le transmiten ni siquiera lo más básico del conocimiento, porque ni siquiera tal vez ellos conozcan por qué van a misa. Pero entonces, ¿cómo ese niño se va a enamorar del misterio si no sabe lo que es ir a misa? Simplemente es estar sentado mirando. No les enseñan. Entonces hay un grave error, porque pretenden que se ame lo que no se conoce. Nadie ama lo que no se conoce. Entonces aquí también, aquí hay que explicar, acá hay que conocer las verdades de la fe para poder defenderla, porque estamos en momentos muy difíciles de la historia. Esto es persecución, ya venimos con persecución adentro de la iglesia. Ya venimos con persecuciones porque le hemos dado la mano a los potentados del mundo. Ya le dimos la mano. Ahora no te sueltan, ahora no te sueltan. Ya hemos caído bien ante el mundo, ya hemos intentado hacer, está bien, ser fermento en la masa y ser sal para el mundo, pero la sal pica cuando hay llagas. Si no, es mala sal, no sirve, hay que tirarla. Claro que va a picar, va a dar escozor. Y si tu sal no produce escozor, entonces no sirves sino para ser pisoteado. Tú tienes que ser luz que encandile a la gente también. Hay gente que no soporta la luz. No importa, no la bajes, no la apagues, que no te apaguen la luz. Sino dile al que no puede ver la luz que tiene un serio problema porque está viviendo en tinieblas. Jesús se enfadaba mucho porque tanto los discípulos como los fariseos, sacerdotes, ancianos del pueblo no discernían, no distinguían, no tenían el instinto de la fe, no tenían oración, no tenían buena doctrina, no tenían la idea correcta, una espiritualidad sana, no la tenían. Entonces se aferraban a criterios y leyes rígidas. Esto hay que hacerlo porque hazlo. Y el amor, hazlo. No importa el amor, basta cumplir la ley. La ley mata el espíritu de vida. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Entonces, ellos se atenían rígidamente a las leyes por soberbia. Jesús decía de ellos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Marcos 8, 18. A los fariseos les decía, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, ah, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Muy bien. Hipócritas. Oh. Hipócritas. si saben discernir del aspecto de la tierra y del cielo, que son criaturas, ¿cómo no saben juzgar el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes por ustedes mismos? ¿Podemos juzgar nosotros o tiene que juzgar uno solo? Todos tenemos que hacer juicios valorativos, críticas sanas, constructivas, y llevar nuestras inquietudes a aquellos que pueden tomar decisiones. Todos debemos juzguen por vosotros mismos el momento presente, porque yo voy a pedir cuenta, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Me comparo esto con papás a veces donde no saben nada de la educación sexual, de la ideología de género, y a los niños ni les pregunta, o si el niño viene y dice, mamá, pasó tal cosa, ah, no, siempre piensan bien de la maestra, no, va todo bien, y el niñito ya se cambió de sexo, y la mamá ni sabe. Entonces, ¿esa mamá tiene discernimiento? ¿Qué le va a decir el Señor? Muy bien, pensaste bien de todo el mundo, ¿eh? Tú creías como una ovejita tan... Estudia, investiga, es tu hijo, es tu oveja, serás juzgado por lo que a él le pase. Eso es importante. La mirada de Dios no es como la mirada de los hombres. Los hombres miran las apariencias, pero Dios mira el corazón. Samuel 16:7. Uno puede tener la mirada del mundo, pero no ve las cosas de Dios. Jesús se enojaba también muchísimo, hasta con los apóstoles, porque no veían las cosas con la luz de la fe. Una vez les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura es la soberbia, que infla. Cuídense de la soberbia, de la levadura de los fariseos. Pero ellos pensaban que les estaba preguntando si habían guardado pan. Jesús se enojó. Y muchas veces los tuvo que corregir. Incluso hasta después de la resurrección, los discípulos de Emaús pensaban que aún Jesús iba a liberar a Israel de la opresión de Roma. Y no se daban cuenta que los había redimido del pecado. Muéstranos al Padre, le decía Felipe. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo estoy, pero no me has visto. Quien ve a mí, ve al Padre. Falta de discernimiento. Por eso, para poder obedecer mejor a la autoridad civil y religiosa y con sentido sobrenatural, en momentos de prueba y de manera particular, conviene conocer y discernir entre el bien y el mal. Hay cosas que no se deben acatar. No se deben acatar. No digo desobedecer, sino acatar. Porque no entra en el campo de la obediencia algunas cosas. Ya sea porque no es la autoridad legítima que te lo está mandando, o porque excede al fuero propio de esa autoridad. Por ejemplo, el gobierno civil no gobierna para la vida eterna en cuestiones de fe y moral, o porque contradice la ley natural o la ley divino positiva. Es más, a veces estamos obligados a no acatar como nos enseñó el catecismo. Por ejemplo, en las persecuciones religiosas por leyes contrarias a la fe y moral cristianas o contra la naturaleza, hay que reaccionar. Bien. Y también hay que tener discernimiento con nuestras autoridades. Todos tenemos que tener discernimiento, porque ha habido obispos que han errado. Arrio, un obispo que cometió graves errores, herejía, y lo siguieron muchísimo el arrianismo, porque no tuvieron discernimiento. Prisciliano, hereje y obispo de Ávila, le pasó lo mismo. Si un obispo te dice que el aborto no es pecado, no acates. No digo no obedezca porque no entra la obediencia, no acates. Si dice que la homosexualidad no es mala, no acates. Si dice que si un sacerdote dice que estando en unión libre puedes comulgar, no acates. A no ser que vivan como hermanos y en una situación particular. Si te dice que la Eucaristía no es lo más importante que tenemos, no acates. Si te dices que tu amor a la Virgen María es demasiado, no acates. Si dice que tanto amor a la Virgen te separa de Cristo, no acates. Eso es protestantismo. Si te dice que lo más importante es la salud corporal y el problema más grave en este momento es el coronavirus, no acates. No es el problema más grave este. Pero se trata como si fuera el problema más grave. El problema más grave es el pecado. Es la matanza de tantos niños, pero el pecado, la soberbia, el pecado de la lujuria, del robo, de la estafa. Ese sigue siendo el peor de los males en este momento. Cuidado, el virus este es una cosita que perjudica al cuerpo, como la diabetes, como tantas otras, ¿eh? También. Claro que puede crearse, se está creando una psicosis, porque conviene, ya saben ustedes, por otros intereses. Si te dice que lo más grave es la desobediencia, mentira. Lo más grave es no amar. Lo más grave es quedarse al margen del amor. El mundo mira, juzga y obra de otro modo. No sé del mundo. El mundo me aborrece, dice Jesús. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no. Y no es que Dios ama a todos iguales, a los ateos, musulmanes. Entonces, ¿por qué dice Jesús, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el mundo? Aparece que en algunos no está. Entonces no digamos, Dios ama a todos iguales y están... No digamos disparates, porque eso hace daño a los cristianos. Los convierte en incapaces de pensar. Porque ama más a la Santísima Virgen que a mí. Y ama a San Juan más que a Pedro. Porque Dios ama más a uno que a otro. ¿Y cuál es el problema del amor? El amor es libre. Si al verte distinto en el mundo, se ve sin ver, se oye sin oír, el mundo busca distracciones, el católico busca recreaciones, que son dos cosas, no se distrae en medio de una recreación. Y para ellos es más importante un médico al lado de un enfermo grave a punto de morir que un sacerdote para el mundo. Para ellos es más importante el supermercado, la farmacia, y luego comenzarán a abrirse. Primero, porque es más importante, los casinos, los antros, los cines, los teatros y otras cosas antes que se abra el culto de la Santa Misa. No esperemos que las autoridades civiles, excepto algunos, que hay algunos presidentes que parecen sacerdotes, Dios suscita todo. Entonces, no esperemos que las autoridades nos digan que regresemos al sacrificio de la Santa Misa o que comencemos ya a distribuir el sacramento más santo que tenemos los católicos. No te lo dirán. Para el mundo, un médico, un policía, una enfermera, una cajera en el súper son héroes, pero no un sacerdote. También el médico, la enfermera, el policía o la cajera en el súper pueden contagiarse y contagiar a otros, no solo el sacerdote. Pero eso es más importante. Solo lo que ven al sacerdote como lo último necesario en estos casos, no todos, ciertamente, siempre pensarán de la misma manera. La mirada de un cristiano debe ser otra. Su comportamiento, sus vestidos, su juicio, sus respuestas. Porque un cristiano no mira acontecimientos históricos solamente, sino que hace filosofía y teología de la historia. La historia y los acontecimientos diarios le hablan de Dios y le hablan de su providencia. Para el mundo esto no cuenta. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de las cosas malas, pero analiza todo, discierne todo. Te preguntas, ¿desobedezco si salgo de mi casa? Y si fuera así, ¿a quién desobedezco? Desobedezco a las autoridades civiles si me salgo de mi casa sin una razón que lo justifique. Y ahí viene el tema. ¿Puedo salir para escuchar la Santa Misa? No. ¿Ok? Está bien, no es tan importante. ¿Puedo salir por una persona que se está muriendo en la calle, que necesita un pedazo? No salgas. Ni lo va a atender el Estado, ni te van a dejar atenderlo a ti. Ahí sale, porque eso no es obedecer, porque el mandamiento del amor te obliga a que esa persona sea asistida por amor. Deja la obediencia porque se hace lo que es la piquella de la ley. ¿Qué es eso? La excepción, porque el amor está por encima. Eso no lo explica nadie, ¿verdad? Y es importante, porque uno entra en conflicto. Encerrado en el mundito donde estamos, En 200 metros cuadrados, que es una casita, o 300 metros cuadrados, donde estamos peleándonos los unos con los otros porque queremos ver tal cosa, porque hoy día se pelean todos por ver el programa de televisión, como están todos en la casa al mismo tiempo sin hacer nada, es una pelea tremenda en la iglesia doméstica. No saben qué hacer, están aburridos, así me lo dicen algunos, ya no sabemos, que ya estamos que explotamos acá adentro. Entonces, ellos no ven el sacrificio de la misa como lo más importante, lo más sustancial y básico para el ser humano. Se ha creado el aborto a domicilio ahora, porque es sustancial. Eso no se puede dejar. Entonces van a las casas a hacer los abortos. Tú puedes llamar aborto a domicilio porque es sustancial. Pornografía online, también lo han dicho ahora, eso es sustancial, no puede faltar. Pero que tú vayas al culto de la misa, bueno, eso, mejor no, porque te van a sacar, como han pasado, que lo saca la policía. Porque el mundo no entiende nada. Pero ¿quién tiene que pelear? Nosotros tenemos que pelear lo que es nuestro, ¿verdad? Con respeto, con obediencia en espíritu eclesial. Porque espíritu eclesial no es anular a los laicos. Espíritu eclesial son laicos, sacerdotes, obispos y el Papa. Con la jerarquía de vida. Con la jerarquía de vida, pero son todos. Escuchemos a los laicos y nos vamos a dar cuenta qué está pidiendo el Espíritu Santo en este momento. Y no nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar. No es democracia, porque en última instancia la Iglesia es la que lo guía. Pero el sensum fidei no se está teniendo en cuenta. Sería bueno juntar representantes laicos a ver qué piensan ustedes. Padre, no podemos dejar la Eucaristía. Hace que uno empiece a pensar de otra manera. Y ver soluciones. Jamás habrá una ley que esté por encima del mandato supremo del amor. Me voy a extender un poquito porque sí es importante y me lo están pidiendo. Jamás, por más que venga de la autoridad sagrada más alta, nada está por encima de este mandato. Es más, los sacerdotes que fueron suspendidos definitivamente de sus funciones, porque le dieron la dispensa para que se case. Por tanto, no pueden celebrar nunca más un sacramento. Si ven un moribundo, deben, lo obliga el derecho canónico, atenderlos y darle la unción y confesarlos. Miren usted, porque el amor está por encima de esa ley, de toda ley. Porque el principio es la caridad. Miren la sabiduría de la Iglesia. Entonces, no te pueden prohibir hacer el bien, ni mandarte a hacer el mal. Ninguna ley puede privarte de hacer entonces el bien, evitar el mal. No debes acatar leyes que te muevan a hacer el mal o que te priven de hacer el bien objetivo, porque para muchos distribuir droga es un bien, para muchos. ¿Me entienden? O sea, ese es un bien subjetivo. Te equivocas. Bienes objetivos que son derivados de la ley natural y que están en la conciencia de todos los hombres, no de uno. Y que me enseña la Iglesia a través de la revelación. Si ves una persona en la carretera tirada, te dice el mundo, no lo toques, no lo levantes, podrás tener problemas serios. ¿Qué te dice el cristianismo? Recoge a tu hermano, el buen samaritano, recoge. Yo una vez iba a Buenos Aires, a Campeche, me estaba yendo por San Cristóbal, que es muy peligrosa, las montañas, todos esos lugares están... No sabía yo, fue una de las primeras veces y me hice un recorrido de muchísimas horas, pero en una de esas encontré un hombre tirado en la carretera, muriéndose. Lo miré, ahí nomás me paré, claro, donde yo nunca pensé que me lo subí, lo vi como traté de atenderlo como pude, lo subí, fui y busqué la comisaría más cercana. Y lo llevé. Los policías diciendo, no te conviene tocar, no te conviene, y lo dejaba que muera. O sea, para que ustedes vean que son mentalidades diversas. Y nosotros no tenemos que seguir los criterios del mundo, aunque te lo ordenen. No, señor. Un cristiano no piensa así. Jesús estaba enseñando una vez, un sábado, y vino una mujer que diciendo que tenía un espíritu, que la estaba enferma, hacía 18 años, estaba encorvada, y no había, en modo alguno, no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. ¡Wow! Todos contentos, claro. Pero el jefe de la sinagoga, autoridad religiosa, indignado. ¿Quién es capaz de indignarse por el bien? El que ama el mal, o el que está esencialmente equivocado. Indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado. Y decía, hay 6 días en este que se puede trabajar, y justo vienen en sábado a curar. Y Jesús le dice, si se te cae una ovejita, bueno, todo lo que conocen ustedes. En otro momento vienen los fariseos porque le manda Herodes, que era autoridad civil de Jesús en Galilea. A ver, 3 fariseos. Señor, dice Herodes que no predique. Claro, eran ellos también, ¿eh? Que no predique, no expulses demonios y no sanes enfermos. Dígale a esa zorra, a esa raposa, que autoridad de él civil, porque primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Dígale a ese zorro que voy a predicar hoy, voy a expulsar demonio hoy, voy a curar enfermo hoy, mañana y al tercer día resucitaré. Verá mi gloria. El amor está primero. La obediencia a Dios está primero. Bien, con esto voy terminando. Vamos a... cuando Jesús se le aparece a Santa Faustina, habla de los momentos difíciles que vamos a pasar. También la Virgen de Fátima. Y también Sor Lucía dijo, los últimos ataques en el mundo van a ser contra la familia y contra la vida. Ya no le queda más al demonio. Lo más sagrado, la familia. Porque Dios es familia. Porque Dios quiso bajar y establecer familia. Y porque la familia refleja las procesiones divinas en Dios. Dios es eso. La felicidad de Dios es la familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como fruto del amor entre el Padre y el Hijo, representa a los hijos. El Padre al Padre, el Hijo representa a la esposa, que ambos, si se aman, procede el amor de ellos, el amor espiritual entre ambos. Entonces lo ataca. Y también Cristo le dice a Santa Faustina, hablando de los últimos tiempos, dice cosa interesante que tenemos que tener siempre presente. Prepararás al mundo para mi última venida. Estamos en momentos difíciles y se vienen momentos muy difíciles, este año. Porque cuando querramos volver al culto, yo vuelvo a repetir esto, y digo más, hasta fin de año el coronavirus, y vendrá después otro virus y otro virus. Esto no es tan fácil. Despertemos antes que nos corten la cabeza. ¿Cómo? Pensemos, recemos, hagamos penitencia, hablemos, pidamos, insistamos, escribamos, hagamos lo que el Espíritu Santo, porque somos iglesia y está el sensum fide, a cada laico le pida. Porque ese es el Espíritu Santo que obra en el corazón, siempre en espíritu de obediencia y eclesialidad. Porque no estoy diciendo que se hace al margen de la... porque eso es iglesia, eso es iglesia. Si sacamos los laicos no hay eclesialidad. Eso es destruir a Cristo. Debemos incluir a todos y todos deben participar. Y repito, el sensum communis fidei, el sensum fidei de todos los fieles que tienen la fe de Cristo, que están bautizados. Entonces vas a preparar. Habla al mundo de misericordia. Es señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo que recurran, pues, a la fuente de la misericordia. Mañana vamos a hablar lo que es la misericordia propiamente y cómo a veces, por entenderla mal, estamos destruyendo el amor de Dios o la verdadera misericordia. Por entenderla mal la destruimos y no la hacemos partícipe a los demás. Esto es muy importante que mañana lo entendamos bien y vamos a ver algunos errores que no nos permiten ver la misericordia tal cual. Y cuando, porque ¿cuál es el fruto de entender correctamente la misericordia? Llorar nuestros pecados, caer de rodillas. Si tú caes de rodillas cuando te explican lo que es la misericordia, prometes no ofender más a Dios y vas y te confiesas, la entendiste. Si tú cuando escuchas misericordia te pones contento y sigues haciendo lo que estabas haciendo, no la entendiste, trataste de calmar tu conciencia, te la explicaron mal. Porque misericordia es que te muestren el infierno. A los pastorcitos la Virgen le mostró el infierno. Eso es misericordia. Oh, no, eso no es misericordia. Misericordia es que te digan que Dios es buenito. No es buenito, es bueno. Ontológicamente, su ser es así. Pero cuidado, no es un padre buenito, lleno de defecto, porque eso de buenito incluye lo defectuoso, por eso lo decimos así. No, Dios es misericordioso porque te dice que hay un infierno. Dios es misericordioso porque te dice que te queda poco tiempo. Dios es misericordioso porque castiga. Ah, padre, no va a decir que porque lo andan diciendo que Dios no castiga. Si Dios no castigara, no sería un padre. ¿Qué? Lo que pasa es que entendemos mal la palabra castiga. No castiga a Dios como yo castigo a la mula cuando no quiere caminar. ¿Me entienden? Esa es la idea del castigo que se hace en alguno por el cual dice, no, Dios no castiga. Sí castiga, Señor, vea la escritura, vea la tradición, vea el magisterio. Lo que pasa es que la palabra castiga, si quieren entenderla, y pongo otra, corrige, que no es lo mismo. Por el castigo corrige, pero la finalidad de ese castigo es la corrección. Por tanto, podemos hablar de corrección. Ah, Dios corrige, sí, bueno, eso que hay más lindo. Pero ¿cómo te corrige? ¿Cómo corrige el pecado, Sodoma, Gomorra? Si no se convierte, dice la Virgen de Fátima, vendrá una guerra peor. Si no se convierte, ¿por qué? Porque es necesario, él nos ama, es una corrección de amor, es un castigo, no como la mula, sino como templos de él. ¿Qué hace? Nos purifica para no pagar eso en el purgatorio si es que no nos vamos al infierno. Nos permite convertirnos, nos permite abrir todo nuestro corazón y mente hacia las cosas de Dios. Eso aquí no lo entendemos porque nos falta luz. Pero si estamos llamados a la vida eterna, la corrección es lo más hermoso. Veamos las Sagradas Escrituras, cómo todo está conectado con la corrección de Dios. Castiga en vistas a la corrección, imbuido del amor, porque Dios es puro amor, es otro tipo de castigo. Pero ojo, si viene un terremoto, si vienen guerras, sí Dios lo está permitiendo y lo envía también. Por el bien de los hombres, porque nos ama, porque es necesario corregirnos. Cuando la mamá le dice, o el papá al hijito, no vas a ir a jugar porque no has estudiado, te dije. Déjame igual. Bueno, ve igual. Esa mamá no hace bien. No fue justa, fue injusta. Fue injusta. Dios no es injusto. Cuando Dios es misericordioso, no es injusto. Lo paga Él. Él lo paga. O busca almitas que se sacrifiquen por otro. Pero no te quita lo que tienes que pagar. Busca a otro que haga algo por ti, sin que sepa tal vez. Pero otro hará algo por ti. Pero él no te va a aplicar absolutamente nada, porque no es injusto, que tú no merezcas. Lo que pasa es que él aplica su sangre, los sacrificios de tantas personas, la intercesión de la Virgen y tantas cosas en favor de los pecadores. Pero también siempre está la libertad del hombre para convertirse o no. Vamos a pedirle a Jesús misericordioso nos haga entender profundamente lo que es su misericordia, que mañana vamos a hablar específicamente de ello, que así sea.